Recorte informativo. La comida que crea el penal a tal ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, una casa abrigo, una tierra. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Dice el artículo firmado por Silvana Melo aquello que nosotros hemos expresado, hemos explicado, lo hemos puntualizado. No solo este año, sino cuando nadie tomaba en serio los despojos de un servicio alimentario escolar que ya se encuentra despojado de dignidad. Los recortes vienen desde hace un largo tiempo a partir de la elaboración de aquello que seguramente ustedes escucharon, que el hambre no era el de aquel tiempo, no hace mucho, me refiero, 10 años, y entonces los pibes ya podían alimentarse con sus padres en las mesas bien servidas, con los platos abundantes, con los manteles de colores y con la alegría de ser. No pierdan de vista ni de memoria que esto que estoy expresando, fue parte de una consigna en materia política electoral no hace mucho tiempo. Dicho de una forma mucho más masiva, no sé si popular, pero extendida en el tiempo, pobres hubo siempre. Y los que hay, en todo caso, en este nuevo tiempo, son aquellos que siempre existieron, por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Aunque la zanahoria siempre se pone allí y se añade al concepto, tenemos que seguir trabajando. El desmantelamiento ha sido precisamente el dejar sin mesa de almuerzo, merienda, desayuno a miles de chicos. Si quieren ustedes la cifra, 500.000 niños en la provincia de Buenos Aires. Como avanzada del concepto pletórico de una nueva política, hasta el concejal Agastino nos decía la semana pasada aquí que lo que está haciendo el ministro Aparicio, ministro de Desarrollo Social y Humano de la provincia de Buenos Aires, es sincerar algunas cifras. Volvemos a esos momentos en donde se nos decía que la deserción escolar había caído, por lo tanto, se habían incorporado niños y adolescentes a los esquemas educativos obligatorios. Por lo tanto, ese incremento debía redundar, por lo menos, en sostener lo que expresa el fracaso no solamente de la política educativa, sino de las políticas sociales y fundamentalmente aquello que en la jornada de ayer la doctora Balín nos decía en este programa que por tratados internacionales que suscribió la Argentina y que tiene ese rango, esa importancia, un niño tiene derecho a comer, tiene derecho a una sana alimentación, a acceder a la salud, a la recreación, hábitos saludables, a lugares de crecimiento saludables. Eso es lo que se fija en los tratados internacionales. Sin embargo, esos tratados no solamente no son tenidos en cuenta, sino que son reinterpretados por los gobiernos y especialmente por el de Scioli. Scioli ha considerado que todos los números que él mismo administró durante más de 4 años son falsos. Y entonces los consejos escolares son todos unos hombres y mujeres que lo componen bastante bandidos, que han engañado a su gestión sosteniendo cupos de chicos que no están. Entonces sobra la comida, y como sobra la comida es necesario modernizar. Y esto es lo que expresaba la semana pasada el concejal Agastino. Que se sabe lo que ocurre en los consejos escolares, se sabe. ¿Qué es lo que se sabe? Que no hay control. Que nunca ha sido un organismo el consejo escolar de transparencia. Ustedes saben que los consejeros escolares trabajan ad honorem a esta altura del partido. Que eso no se haya modificado, con lo cual los consejeros escolares tienen que estar integrados a una planta del Poder Ejecutivo o Legislativo, o asesores del Poder Legislativo, para vivir. Porque nadie lo hace por amor al arte, diría mi vieja. Nadie. Así que arrancamos mal desde hace muchos años. Y eso no se corrige. Recuerden ustedes que no hace mucho tiempo, y estamos, por lo menos en el comienzo del programa, tratando de reseñar palabras y definiciones de quienes tienen, evidentemente, un protagonismo dentro de esta vida social educativa. Suteva denunciando que es inadmisible lo del servicio alimentario escolar. Pidiendo claramente la señora Patricia Lescano, secretaria de Junta de Suteva, que el municipio o el consejo escolar dé a conocer y publique la forma en que distribuyó 3 millones de pesos para frenar la crítica que se originaba en el plano local en plena etapa de conflicto con el gobernador Scioli, que no aceptaba condiciones salariales que finalmente impuso. Ya pasamos junio y no sabemos de qué manera se distribuyeron esos 3 millones de pesos, pero nos queda claro algo, que Güez hizo lo que en un momento había señalado como imposible: dividir ese monto por la cantidad de servicios educativos, por lo tanto son pequeñas cajas que pueden ser administradas por las cooperadoras escolares, en el caso de los establecimientos que las tengan a las cooperadoras, o bien el consejo escolar. Y quien pidió que se publique, que sea transparente, ha sido el mismo Suteva que había celebrado la conquista de haberle arrancado al intendente Güez 3 millones de pesos sobre un total para este año de 26 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo y del año pasado de 20 millones de pesos que nadie sabe a ciencia cierta de qué manera se gastaron. Por lo tanto, digo, no hay transparencia, ni siquiera vocación como para mostrar algo más que 3 millones de pesos justificados de alguna manera en una rendición de cuentas que nos hace sentir rendidos. Entonces Silvana Melo escribe lo siguiente. Dice: el cálculo despojado asegura que 3 chicos de cada 10 quedarían fuera de la extensa mesa de los comedores escolares de la provincia. En uno de los avances más definitorios de la ola naranja, que no es un refuerzo, choque de la vitamina C para aguantarse el invierno, el gobierno de la provincia abrió las puertas de junio con una noticia trampa. El aumento de las cápitas para el menú de los comedores, el almuerzo de 5 pesos a 6 pesos con 30. Aunque a la vez la letra chica destinaba la comida de los niños a la bolsa escogida para las variables de ajuste. Los cupos, es decir, la cantidad de menúes a consumir en cada escuela, se reducían en casi un 30%. con platos atravesados y disminuidos por el impacto inflacionario, el aumento del costo de la ración implicaba reforzar discretamente los nutrientes. Pero la reducción abrupta de cupos termina restringiendo incluso los recursos con los que las escuelas contaban antes del 1 de junio. La alternativa es brutal. O se elige qué niños no comerán, o se reduce aún más la calidad nutricional para que, con el mismo dinero, puedan seguir alimentándose todos. Esta decisión aparece en el mes del solsticio de invierno, cuando el frío afila en los huesos, consume las calorías como un Pac-Man y trae valijas desbordantes de virus, bacterias, catarros, bronquitis y gripes. Sin alimento suficiente, las defensas se distraen, se debilitan y las enfermedades rigen como ejército en conquista. Mientras, el gobernador lanza una aplicación para smartphones que permite conocer en tiempo real todos los resultados de los partidos del Mundial de Brasil. Con estética holandesa, la app se presenta con la leyenda Scioli 2015 Ola Naranja. En la O, la fruta con cabo y hoja, y de la cintura para abajo, del 1, una bandera argentina. La alegría constitutiva del sciolismo suele tener su cara infausta, casi siempre mucho más abultada que el balea anaranjado que se muestra a ventanas afuera. En marzo, cuando la huelga de los maestros dejó 4,5 millones de niños a la buena, o a la mala, de quién sabe quiénes, cuando no había recursos para reforzar la educación, el merchandising electoral en la playa concluía su derrotero triunfante. Desde las ojotas y los dirigibles a las combis naranja con emoticones felices y gorras con cabito y hoja con el nombre de Daniel. Y mientras los smartphones celebraban en naranja que Alemania arrasó a Cristiano, 70 consejeros escolares de más de 30 municipios llevaron a La Plata los números de sus escuelas. Entre 25 y 30 chicos de cada 100 dejarán de recibir alimentos. O bien, todos comerán sensiblemente menos. La instrumentación del servicio alimentario escolar suele ser un milagro. En tiempos en que la población de los comedores aumenta, por matrícula y por frío, por matrícula y por hambre. Pero el gobernador sostiene una provincia activa como nunca, que sumará a los actuales 58,000 policías bonaerenses, otros 15,000 si se acuerda la creación de las municipales. Son 500,000 los chicos que la provincia aparta de los desayunos y almuerzos escolares. Se los saquea de derechos y se los separa del privilegio de las proteínas. Y, por las dudas, se entrena a nuevas fuerzas para que los mantengan en disciplina. La falta de nutrientes y de calcio determinarán un adulto que se quiebra. La perversidad de la opción de quién come y quién no edificará adultos sombríos. La variable de ajuste sobre la vida encenderá adultos con rabia en territorios distantes de la esperanza naranja que, como una sábana corta, deja desnudos los pies de aquellos que nunca, nunca se ven. Esto lo escribió Silvana Melo en la agencia Pelota de Trapo y el título es Abandono Naranja. Tened presente el hambre, recordad su pasado, turbio de capataces que pagaban en plomo aquel jornal al precio de la sangre cobrado, con yugos en el alma, con golpes en el lomo. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende, y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. El hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre, el hambre, tened presente el hambre. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola. Arroja los estudios y la sabiduría y se quita la máscara, la piel de la cultura, los ojos de la ciencia, la corteza tardía de los conocimientos que descubre y procura. Entonces solo sabe del mal, del exterminio, inventa gases, lanza motivos destructores, regresa la pezuña, retrocede al dominio del colmillo y avanza sobre los comedores. Se ejercita en la bestia y empuña la cuchara, dispuesto a que ninguno se le acerque a la mesa. Entonces solo veo sobre el mundo una piara de tigres y en mis ojos la visión duele y pesa. El hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre, el hambre, tened presente el hambre. Ayudadme a ser hombre, no me dejéis ser fiera, hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente. Bueno, como continuidad de lo que leía de Silvana Melo, de aquello que hemos expuesto a lo largo de los últimos años como función periodística y de trabajo, por el tema que estamos escuchando y a partir de la información que tenemos, que en el día de ayer los jefes de cada uno de los bloques de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tuvo la oportunidad de mantener una reunión con el ministro Aparicio de Desarrollo Social. Es que está en línea Rita Liempe, que es diputada provincial. Rita, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla. Buen día, Rubén. Un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, muchas gracias. La primera pregunta tiene que ver con la reunión de ayer en función de los recortes presupuestarios en materia social que afectan a todos los servicios escolares de la provincia de Buenos Aires. Y este tema, diputada Liempe, apareció en la agenda y si tuvo alguna respuesta por parte del ministro Aparicio. Sí, sí, lamentablemente una de las principales demandas fue esta, ¿no? Aunque ellos tienen una visión muy distinta a la que expusimos todos los diputados que estuvimos presentes en esa reunión. Ellos en ningún momento hablan de ajuste ni tampoco reconocen que ha habido una merma en la cantidad de chicos que están que abarca este programa el SAE. Y por otro lado, dan un informe que están llegando 100% a cubrir todos los consejos escolares, todos los establecimientos educativos con este servicio. Sinceramente, muy impreciso fue el ministro, porque, bueno, por un lado hablaba de que había habido un cambio en el programa, que ya no se habla más de cupos, y que es muy difícil precisar el universo de chicos que están beneficiados con el programa, porque aludió que los informes a él le llegan 3 meses más tarde, y que entonces se trabaja con un promedio, una media de asistencia escolar, y que, bueno, en fin, muchas imprecisiones para no responder puntualmente la demanda que le hicieron la mayoría de los diputados que estuvimos presentes en esa reunión. La diputada, ustedes seguramente le dijeron a Aparicio que hay un recorte en los cupos del 30%, pero la respuesta, sí, para que nos quede clara, la respuesta de Aparicio es que ya no es una cuestión de cupos. Entonces, ¿cuál es la medición? Es decir, ¿cuál es el concepto de Aparicio? Si no son los cupos, ¿cuál es el concepto? Él dice que ellos designaron un presupuesto para cada consejo escolar y que se supone que el consejo escolar tiene que dar atención a la demanda, porque, bueno, previo a esto, los consejos escolares elevaron la información de los chicos que están contemplados en este servicio, y que con ese presupuesto que la provincia ha calculado, que si no me equivoco... Son 100 millones, me parece. De acá, claro, pero mensualmente son unos 118 millones de pesos. Ajá. Para el resto del año. Entonces, o sea, 118 millones de pesos repartido en toda la provincia de Buenos Aires, obviamente. Sí. Y habla de que, bueno, que ellos también encontraron irregularidades, como que, por ejemplo, había escuelas que no tenían el servicio y estaban recibiendo el presupuesto, que, bueno, que había problemas con los proveedores, lo que conocemos todos, pero con mucha imprecisión, porque cuando nosotros le hablábamos o le preguntábamos cuántos chicos están contemplados, él no dio un número certero, él solamente habló de la cantidad de alumnos que hay en la provincia de Buenos Aires, pero no precisó cuántos están contemplados en el programa. Sí denunció abusos que nosotros consideramos que son los mínimos, y por ejemplo, cuando hablaba de que había escuelas que le pasaban un número superior a los niños que son beneficiarios de este programa o de este servicio, lo que nosotros le decíamos que muchas veces los docentes engrosan el número de alumnos que denuncian o declaran, digamos, como que participan de este servicio para poder dar una alimentación de un poco mejor calidad, porque realmente los montos que se calculan por cada chico son irrisorios, 2,60 en algunos casos, en otros 6,30 para los chicos de secundario, una cifra totalmente insuficiente para dar una alimentación que los chicos a esa edad de crecimiento y en adolescencia necesitan para realizar sus funciones diarias. Bueno, él habló de monto digno o presupuesto digno, a lo cual nos respondimos que la verdad que esa palabra está muy mal utilizada, porque sabemos que esa cifra, hoy por hoy, como está la economía de nuestro país, es totalmente insuficiente, y si se puede brindar un servicio, es un servicio de muy baja calidad que no estaría atendiendo las necesidades nutricionales de nuestros niños. Ese es lo que quedó claro a partir de lo que usted comenta, diputada, es que el señor Aparicio considera que están haciendo una revolución naranja, poniendo blanco sobre negro lo que son los números. Acá no estamos hablando de números, acá estamos hablando de derechos. Y la respuesta de él me parece que va por el lado de los números. Coeficientes, porcentajes, cupos, pero los derechos... Sí. Que totalmente no se pueden plasmar con la realidad, porque uno no hace falta hacer demasiada investigación. Creo que ellos censaron unas 600 escuelas, y toda la provincia de Buenos Aires. Ajá. Es muy amplia. Y por otro lado, hay otra cuestión sujeta a esto, y que también es responsabilidad de la Cámara de Diputados, que en diciembre votó un presupuesto que ya sabíamos que era de ajuste, que era con recortes en áreas tan neurálgicas como es salud, como es educación, y los diputados no tuvieron ningún prurito en levantar la mano y aprobar ese presupuesto. Lo puedo decir, y puedo decir que 3 diputados no votamos este presupuesto porque sabíamos lo que iba a suceder. Así que bueno, hay también una responsabilidad por parte de la Cámara de Diputados que sin modificaciones votó la ley de presupuesto para este año, que nos está trayendo estas consecuencias, sumado al problema que nos afecta a todos, la economía de nuestro país, que a principio de este año, bueno, sufrió modificaciones importantes. ¿Qué conclusión puedo sacar, además de esta charla que estamos manteniendo al aire, ayer cuando terminó la reunión con el ministro Aparicio? ¿Qué sensación le dejó? La verdad que el ministro, con buena voluntad o por, digamos, se debe a dar las explicaciones, en algún momento la pasó bastante mal, en una situación incómoda, sobre todo cuando se habló del recurso de amparo que se presentó en Tres Arroyos, donde, bueno, por estas irregularidades en el servicio, se ha acudido a la justicia. La verdad que el ministro no estaba enterado de eso, se enteró en la reunión y, bueno, dijo que obviamente va a ponerse a trabajar en ese tema, pero bueno, como esa situación, otras en las que no está judicializado el tema, sabemos que el problema existe y que las explicaciones no son las mejores. O sea, acá hay una falta de sinceridad de decir, bueno, no estamos llegando, tenemos dificultades, no podemos, cuando todos los diputados manifestamos estar a disposición para ayudar en lo que sea necesario, porque sabemos que se trata de lo que vos recién mencionabas, ¿no? Los derechos esenciales de la vida y sobre todo de la infancia y de la adolescencia, etapas de la vida en las que es imprescindible recibir los nutrientes apropiados para poder desarrollarnos como personas que vamos a tener todas nuestras capacidades en el óptimo funcionamiento. La verdad, muy triste las explicaciones que tuvo que dar el ministro, y también estaba el ministro Colia, de Salud, el doctor Colia. Sí. Bueno, por ahí él fue un poco más preciso en sus respuestas, más allá que también reconocemos que hay muchísimas dificultades, sobre todo en la parte de infraestructura, la falta de personal, falta de insumos, bueno, un deterioro importante en casi todos nuestros hospitales provinciales. Entonces, diputada Liempe, está escuchando a Rita Liempe, que es de Unidad Popular, diputada en la provincia de Buenos Aires. Lo que dijo Aparicio es que le manda mensualmente los recursos a los consejos escolares para que estos administren, y que se elaboró ese presupuesto a partir de lo que cada consejo escolar envió como dato estadístico de censo al ministro Aparicio, y de esa manera se conformó el número de cupos, porcentajes por cada servicio escolar, ¿es así? Exactamente, eso es lo que manifestó ayer el ministro Aparicio. Bueno, diputada, le agradezco mucho la participación en el programa y la información, ¿no?, de lo que significó ayer esta presencia del señor Aparicio, ministro de Desarrollo Social, y también el doctor Colia, ministro de Salud, charlando con los jefes de cada uno de los bloques de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Tenga buen día, ¿eh? Buen día, Rubén, muchas gracias. Por favor, hasta luego. Bueno, entonces será así la cosa. Te digo que es un avance, si no se habla de cupos, si no es una cuestión de números, si no es algo de porcentajes. Pero resulta que cada integrante de cada consejo escolar de la provincia de Buenos Aires, para solicitar el presupuesto, tiene que establecer un número. Porque la primera aclaración que hay que hacer es que el desayuno y la merienda son servicios universales. Se deben alcanzar a todos los niños, es toda la matrícula, no así el almuerzo, es distinto. Bueno, pero siempre se partió de una base, ¿a partir de qué? De la necesidad que tiene ese niño o niña de los nutrientes. Yo tengo muy presente cuando arrancan los comedores escolares, de cómo las docentes trataban de integrarse a algo que era fenomenológico, tan distintivo, tan distinto a lo que se había forjado en el proceso pedagógico de conocimiento de esa mujer u hombre que iba a prestarse a dar conocimiento frente a un aula. Es decir, todos tenemos, los que hemos participado de algún modo u otro, de esas situaciones tan cruentas, de los niños comiendo en sus bancos porque no había un Zoom, no había un comedor, lo hemos vivido. Y se sostuvo que era una cuestión provisional, de momento. Y me parece que lo que vino a consolidar y a naturalizar en el sentido positivo lo que es el comedor alimentario es el hambre. Recién decía Liempe, Tres Arroyos. Bueno, la verdad que desconozco el caso de Tres Arroyos. Sí puedo decir que ayer la doctora Balín explicó en este programa que logró que los tribunales de Morón hayan aceptado un recurso de amparo. En realidad presentó una cautelar. Y entonces la cautelar fue bien tomada y además tiene una incidencia colectiva en Ituzaingó. Por lo tanto, ayer el señor Aparicio se notificó que en Ituzaingó debe prestarse el servicio alimentario escolar no como si fuera la panacea, sino anterior al ajuste. Tiene que retrotraerse al 31 de mayo, esto es, tiene que enviar lo que enviaba antes. Y entonces ingresamos en esto y finalizo. Lo que enviaba antes eran 5 mangos por almuerzo y 2 pesos por desayuno y merienda. No sé si llegan a comprender la magnitud de la perversión. Lo que se está reclamando es volver atrás cuando ya era insuficiente. Pero es preferible esa insuficiencia a este maltrato y a esta violencia. Sí, es una ola, y nos está tapando. Vamos a la tanda de hora y luego regresamos con más información. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-0839.

música que relaja, ¿no? Las bestias también pueden escuchar buena música. A ver, desde el momento en que se decidió refaccionar el edificio que es alquilado en la UDA y Banses, aquí en la calle Alcorta, ahí apareció un conflicto, que no sé si el conflicto tiene que ver con la prestación y el servicio y la atención al público en cada uno de los beneficios que demanda la población y que algunos tienen acceso, un número bastante importante de la población de Moreno, acceso a esos beneficios de ANSES. Entonces se mudó lo de Alcorta, una oficina central, a la UDAI Trujuy. Bueno, está en línea Marcelo Tot, es Marcelo, ¿no? Marcelo Tot, para charlar con nosotros, que es trabajador de ANSES, porque en este momento hay una asamblea. Hay una serie de puntos de reclamos, no solamente salariales, sino de propuestas que hacen a la persecución de trabajadores. Pregunta, ¿hay una propuesta para perseguir a los trabajadores, para presionar a los trabajadores en nombre de una mayor productividad sin que esto se traduzca en una mejora salarial? Y aún existiendo una mejora salarial, ¿se puede tolerar una exigencia que no es solamente laboral, sino persecutoria? Marcelo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, comandante. Bueno, gracias por atendernos. Contame, por favor, ¿cuáles son los puntos centrales de esta demanda que en el día de ayer comenzó a circular y que nos genera mucha atención? En realidad, nosotros estamos entre otros puntos, más allá del aumento salarial, que no es acorde al proceso inflacionario que se está viviendo. Estamos solicitando el cese del hostigamiento por parte del servicio médico, que lo único que hace es traducirse en una situación persecutoria para los compañeros. No, los médicos no justifican cierta grilla de enfermedades que tienen estipuladas desde la administración central en el servicio médico. Y entonces los compañeros ven afectados su salud e imposibilitados de hacerse atender porque no es reconocido el servicio de la atención médica y pasan a descuento. Ajá. Aparte de eso, también tenemos el tema de, por ejemplo, las condiciones en las que se está trabajando ahora, en las cuales se están promoviendo el trabajo con horas extras. Y nosotros entendemos de que las horas extras, en realidad, en este contexto, en este paradigma que hay mundial de reformulación de la actividad laboral, cuando yo estoy haciendo horas extras, estoy impidiendo a otra persona que acceda a la labor. Ajá, entonces, el primer problema que aparece, además de lo salarial, es que los médicos no realizan el trabajo debido, entonces no se otorgan licencias, ¿sería eso? ¿No reconocen las patologías que pueden tener los trabajadores y trabajadoras a partir de la atención al público? Que se ha señalado, cuando estaban acá en Luday Moreno, las dificultades y las presiones, el estrés que sufre hoy cualquier trabajador de la función pública que tenga una atención directa con el público. ¿Es esto lo que están planteando? Sí, por supuesto. De hecho, en algún punto los compañeros terminan cayendo como moscas porque no pueden ir a hacerse atender con los médicos o pedir el día para ser justificado por el médico, porque después es un descuento en saber. ¿Y en dónde tienen que ir, Marcelo? ¿Dónde van ustedes? Nosotros ahora tenemos un servicio tercerizado, que es un reconocimiento médico, en el cual vos te vas a hacer atender al médico, te otorgan un certificado por el día de reposo y resulta de que cuando viene el médico no se lo justifica porque hay patologías que son comprendidas dentro de una grilla que ellos están, y cuando digo grilla es entre comillas, ¿no? Uh-huh. No están reconocidas, digo, si es una gripe con fiebre, inclusive no es reconocida. Hemos tenido casos de compañeras que han sido afectadas o atacadas por insectos y patógenos que hay por la acumulación de papeles. Uh-huh. Y tampoco se les ha reconocido la vida de reposo, a pesar de que inclusive han tenido serias complicaciones en donde fueron picados y algo. Uh-huh. Verdaderamente un trato casi inhumano para los trabajadores. ¿En este momento están haciendo una atención al público ahí en Luday Trujuy? En este momento estamos, desde el jueves pasado, estamos atendiendo solamente los turnos. Lo que no se está atendiendo son los espontáneos, o sea, la gente que viene espontáneamente a esos atender, no estamos atendiendo porque los compañeros estamos en asamblea permanente. Uh-huh. A la espera de la semana que viene un paro para, convocado para el día 25. La cuestión salarial, ¿en dónde se discute y con quién la discuten ustedes? Nosotros, como organismo específico, solicitamos una paritaria específica. Claro. Y solicitábamos conforme a lo que venía en línea con el resto de los organismos y el resto de los sectores o distintos gremios que venían acordando en paritarias, una suma acorde del 35%. La patronal arbitrariamente, juntamente con dos gremios signatarios de la paritaria, UPCN y CECAFE, en principio UPCN principalmente, acordaron el 28,15 sin siquiera poder debatir. Yo soy delegado de ATE y el sector por el cual yo fui decidió levantarse de la mesa hasta tanto se genere una discusión sobre el tema. No es solamente el tema salarial, también las condiciones de trabajo, la cantidad de actividades que se está colgando de este organismo, de este organismo insignia del gobierno, resulta de que no se tiene en cuenta la salud de los trabajadores, no solo la salud física, sino la salud mental, digo. Mm. El atender a tal flujo de gente, la cantidad de gente que viene todos los días a hacer trámites, y cada vez se le van colgando más, como los distintos programas que se anuncian con mucha pompa en los medios, resulta de que todo eso se sigue recargando sobre la misma cantidad de trabajadores. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber ingreso de personal, tiene que haber más gente para poder atender a todas esas cuestiones, y no sobrecargar a los mismos compañeros promoviéndolos o que hagan horas extras, porque las horas extras impiden que otra persona pueda acceder a tener un trabajo digno. Esto que decís, Marcelo, es lo que se llama el modelo de polifunción, ¿es esto? ¿Que van haciendo de todo? La polifuncionalidad habla de hacer todos los operadores todo tipo de trámites. Ajá. La realidad es que cada trámite dentro del rango en el cual se encuentra, ya sea para activos, pasivos o personas que están por acceder a la pasividad laboral, o sea, la jubilación, son específicos, y al ser específicos no pueden ser una cuestión general. Son muy complejos, hay muchas leyes a tener en cuenta. Es imposible para un operador ser polifuncional en ese aspecto. Pero esto tampoco lo entiende la patronal. Por eso, la patronal considera que un laburante de ANSES tiene que saber hacer todos los trámites. Esa es la idea de polifunción. Claro. Bueno, esa es la idea. Bueno, y ustedes no están, por supuesto, de acuerdo con esto, ¿no? Porque... No, por supuesto que no, porque se pierde la especificidad. No solo que atenta contra la carrera administrativa, se impide a los operadores especializarse en un sector determinado, con lo cual eso permitiría la promoción del trabajador. Uh-huh. Sino que encima también atenta contra la salud mental del trabajador. Es imposible incorporar la cantidad de normas y leyes que rigen a los distintos aspectos que se están atendiendo dentro de los beneficios de ANSES. Clarísimo. Bueno, y después está esto que charlábamos recién, el control médico, que tiene que ver con maquillar una instancia de persecución por el tema de ausentismo. ¿Sería así? Por supuesto. Ajá. Sí, por supuesto. En realidad los compañeros empiezan a faltar porque se saturan el estrés al cual están sujetos. Es extremo prácticamente en algunos casos. Hay compañeros que están atendiendo cientos de personas por día. Y te hago la última, Marcelo. ¿Qué tiene el reglamento de personal? El nuevo e ilegal reglamento de personal, de acuerdo a lo que ustedes consideran. A ver, me gustaría saber esto. Entre los puntos que nosotros cuestionamos del nuevo reglamento de personal es el hecho de que, por ejemplo, un compañero puede llegar a perder la labor simplemente por el hecho de perder la confianza del jefe. Cosas que están totalmente, que se dan de patadas contra el contrato colectivo de trabajo. Es decir, que si el jefe le cae mal, al jefe le cae mal, un laburante lo puede echar. Eso me querés decir. Llegamos a un punto en el cual es peor que el estado de salud. Ajá. ¿Y esto cuándo se aprobó? ¿Cuándo se creó este nuevo reglamento de personal? El reglamento de personal ya data desde el 2002, si mal no recuerdo. ¿2012? Sí, y nosotros venimos luchando contra estas medidas desde entonces. Sí. ¿Y el resto de los gremios? ¿Y el resto de los gremios también? ¿Están todos los gremios? Porque lo que... Los que estamos impulsando la medida somos ATE, sí. APOPS, que es específico de ANSES, y parte del sector de otro gremio específico que se llama CECASPI. Ajá. Bueno, claro, entonces yo lo llevo a este ejemplo, Marcelo, ¿no? Si un trabajador dice, no, yo me quiero especializar en jubilación y la idea está en la polifunción, puede considerar el jefe de ANSES que esa persona no es útil. Entonces, por reglamento... Inclusive la persona se planta lo suficientemente firme y genera una justificación que hasta puede llegar a ser totalmente lógica al respecto, en el cual quiere defender su propia carrera administrativa para progresar dentro del trabajo como cualquier laburante en cualquier instancia, en cualquier organismo o empresa, sí. Al rebelarse frente a la directiva del jefe, puede considerarse una pérdida de confianza por parte del jefe, y esto le haría pasible de perder el trabajo. La pérdida de confianza, qué frase esa. Una pérdida de confianza, el jefe pierde confianza en ese trabajador y dice, usted ya no me sirve. No es polifuncional, no sirve para nada. Vaya a otro lado, vaya a otro lado. Son modelos que están de modé en todo el mundo. Y sí, claro. No se usan más. Claro. Tampoco la jornada extendida de atención. En ninguna parte del mundo se está utilizando esto para poder socializar el acceso al trabajo. Uh-huh. Esto es retraerse en las conquistas sociales y laborales. Marcelo, muchas gracias por la comunicación y esta noticia que nos das de la lucha que vienen llegando hace muchos años dentro de lo que es la UDA y ANSES. Sí, decime. Quería hacer una pequeña aclaración. Sí. Por apertura. La reforma del edificio de Moreno es resultado de la lucha de los trabajadores. Y sí, no es una directiva de la administración. Si hubiera sido por la patronal, nosotros tendríamos que haber seguido trabajando en ese edificio que los grandes tenían. No, está claro. Creo no haber dicho que fue por iniciativa de la patronal, Bueno, muchas gracias, Muchísimas gracias a vos por llamarnos y por informarnos de la lucha. No, por favor, hasta luego. Bueno, hay asamblea permanente sin atención al público en la UDAI Trujuy, ANSES Trujuy. Ustedes saben que acá en Moreno, en Alcorta, el edificio está en reparación y efectivamente... Lo que reclamaron y los que reclamaron han sido los trabajadores en esas condiciones. No solamente no se podía laborar, sino que la atención y el impacto en la salud era notable y reconocido por la patronal. Estoy hablando de Cintia González y antes Walter Festa. Enfrente del edificio, que es de la sociedad francesa que se está reparando, se puso un módulo de ANSES. ¿No? Es una estructura móvil que se había montado primero en la Plaza San Martín y después no sé qué pasó, unas dificultades propias de la interna local, hizo que se desplegara el mismo módulo frente al edificio de ANSES, en un espacio muy reducido con cierto riesgo porque es una calle muy angosta, ¿verdad? Está pegado a las vías, para que nos podamos entender. Bueno, mientras se hace esa obra... que fue una exigencia de los trabajadores porque ya como estaba el edificio era insoportable, se fueron a Trujuy. Y en Trujuy la asamblea permanente, sin atención al público, solamente los que tienen turno, hasta tanto no haya paritarias reales. Se rechaza por insuficiente el aumento salarial, ya que no cubre el real aumento de costo de vida. Se rechaza el nuevo e ilegal reglamento de personal. Por eso le preguntaba a Tot, ¿desde cuándo el reglamento? Año 2012. Sí, ya tiene su desarrollo el reglamento, por inconsulto, persecutorio y que parte de la mala fe de los trabajadores. Se rechaza el servicio de control de ausentismo, mal llamado control médico, y se rechaza el nuevo modelo de gestión polifunción, ya que es más precarización. Y se plantea un aumento del 35% que sería recomposición salarial. Esto es lo que está pasando en ANSES Trujuy, mientras se hace la ANSES Moreno. Se repara lo que no es propio, sino de la sociedad francesa. Bernardo. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love.

Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Bueno, la información que tenemos para compartir con ustedes es que las 12 personas, los 12 compañeros y compañeras que habían sido detenidas por aquella actividad solidaria que comentábamos en el día de ayer con el móvil que hizo Julián, esto ocurrió el martes, bueno, quedaron en libertad. Después viene el proceso. Y hay que estar atento a ese proceso. ¿Qué contiene el mismo? Nos decía Julián ayer que la carátula era tentativa de homicidio. Pues bien, esto ocurrió el martes en esa actividad, repudiando lo que ocurre en la provincia de Córdoba y en forma solidaria la manifestación en Capital Federal, como decían los compañeros. Julián, que pudo salir al aire, y los que nosotros establecimos contacto en aquella noche, tan solo eran acciones que tendían a repudiar en lo simbólico de la provincia de Córdoba en Buenos Aires, en la casa de la provincia de Córdoba aquí en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que está ocurriendo en la provincia mediterránea. Par de piedras, unas bombitas de color, nada más que eso. Pero eso que es pequeño, y así lo decía Julián, para el momento que vivimos, es una enormidad. Es como una acción fuera de lugar, fuera de tiempo. Anacrónica, vieja, en desuso. Porque en sí mismo lo que se propone, se asume, se toma y se aplica, es aquello que el propio Estado define, delimitando, claro está, una marcha o movilización. Esto es, sin piedras, sin colores, sin nada, salvo que, el gobierno, los gobiernos autoricen, en un guiño, la aplicación de aerosoles. ¿Qué ha pasado? O la colocación de afiches. Entonces, allí está bien. Esto es administrar no solamente el conflicto, sino definir qué es el conflicto. Entonces, la actividad del martes rompió esa lógica. Lo que se hizo en Fiscalía no hace mucho tiempo aquí en Moreno, pintando las paredes de Fiscalía, también rompió esa lógica. Lo de Mercedes con Ailén y Marina rompió la lógica. Lo de Checho Casal en Mercedes rompió la lógica. Esto es expresarse sin pedir autorización, sabiéndose fuerte en el reclamo y en el justo derecho. Me parece que la buena noticia es que están en libertad las 12 personas detenidas. ¿Mm? Y para entender y para reflexionar, algunos lo quieren hacer y es muy bueno, por lo menos en el ejercicio. Primero, de entender cuáles son las coordenadas actuales, entender esto. Que una actividad así tiene sus riesgos por lo que estaba diciendo anteriormente. Y asumir esos riesgos significa tener una organización que no sea un burocratismo insoportable. Porque se va hacia una acción directa. Pequeña, como decía el compañero Julián, pequeña. Pero no por ser pequeña, en el tiempo en el que vivimos, no se transforma peligrosa. Yo les quiero contar algo que tiene un vínculo con esto. En la provincia de Buenos Aires, y le estoy hablando, por supuesto, al público en general que escucha Recorte, y se lo estoy diciendo a los dirigentes gremiales. ¿Ustedes recuerdan en el momento más fuerte de la pelea entre el gobierno de Scioli y los docentes, que el vicegobernador Mariotto, como si la figura de Mariotto legitimara una acción contra los trabajadores, pero se habló de una ley que limitara el derecho a huelga? ¿Se acuerdan que esto salió? Bueno, mientras la pelota tiene esa composición tan fantástica e idílica, empañado bastante el Mundial, no solamente por los movimientos que hay en el vecino país, sino por los fondos buitres, los buitres buenos y malos, y esa vocación irrefrenable del gobierno de pagar, yo les digo a la dirigencia gremial de Moreno, que nos escuchan aquí, que tengan cuidado porque se está avanzando en el proyecto de ley, ¿no? Ya hubo reuniones y yo creo que están los dictámenes de comisión para que se cree una instancia intermedia entre lo que es la patronal, el gobierno y los gremios, ¿no? Es un espacio intermedio, yo no sé para qué, entiendo para qué. Primero, para decir que cualquier instancia de huelga es ilegal si no pasa por esta elaboración espantosa que ya tiene dictámenes de comisión. Entonces participará un bloque del Ejecutivo, un poco del Legislativo, entonces llamarán a Varadela, Petrocini, a quien carajo sea, no para hablar con Cuartango. Primero tiene que hablar con ellos, después con Cuartango. Quiero decir, el tiempo se hace más extenso, más amplio. Y en ese tiempo, que podría ser llamado así como de conciliación extensa, no puede haber paro, no hay huelga. Y quien haga huelga y paro será ilegal e ilegítimo. Lo pensemos en lo del martes, contra Monsanto o contra la figura simbólica de la Sota en la casa de la provincia de Córdoba. Se actúa de la manera que se actúa y tiene como un resultado que no es feliz. 12 personas detenidas. Y además un proceso. No terminó en la libertad. Por supuesto que nos alegra saber que están en la calle. El punto es cuál es el proceso. Y para eso hay que tener continuidad. Y es muy valioso en este momento admitir que estamos en riesgo. Que hay situaciones que son peligrosas y que nosotros creemos que no pasan porque estamos tan sometidos que creemos que ¿qué más puede pasar? ¿Hasta qué ocurre? Bueno, gringo. Buen día. Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. Así es, lo que vos decías en relación a estas cuestiones que tienen que ver con el no darnos cuenta en algunas instancias de la peligrosidad de la situación y el escenario que se nos está presentando al pueblo en general y a los militantes sociales con disposición de lucha y de protesta ante algunas realidades que son amenazantes, como en este caso Monsanto y algunas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, Chevron y toda la política energética que va ahora a dar la calidad de vida y además, bueno, ¿no?, el medio ambiente en todo el país y que está sucediendo también en toda la región. Y todas estas cosas que generan protestas populares traen aparejado una nueva manera, una manera mucho más perfeccionada de represión, que es en definitiva la modernización del aparato represivo. Esto no se vivía durante el menemismo. En el menemismo, si bien hubo y había causas abiertas y persecución y encarcelamientos, bueno, recordemos uno de los paradigmáticos, el caso de Alí, el caso de tantos casos, que de Castel, por ejemplo, que no me salía, el caso de Castel, que también tuvo una serie de causas y estuvo preso justamente por reclamar y por ocupar los espacios de supermercados y exigiendo mercadería. Estos casos que se judicializaron en su momento tenían una exposición importante y un acompañamiento importante de todas las organizaciones. ¿Qué resultados tuvo? Bueno, consideremos que el monto de represivo que generaba el neoliberalismo en su momento era, si bien tenía que ver con un momento histórico determinado, era en mayor medida una cuestión directamente antipopular. Ahora hay muchos sectores que se consideran parte de los del campo popular, que todavía no está tomando conciencia del escenario represivo que estamos sufriendo y que, bueno, que tiene esta nueva modalidad, digo, porque el cariz represivo absolutamente ilegal que estaba teniendo y que tuvo como primera medida en el menemismo, hoy en día está tratando de ser reconvertido a una legalización de esta represión, razón por la cual se está generando toda una batería de disposiciones legales que permitan justamente la represión legal. Y de este modo, bueno, el estigmatismo, la estigmatización de los luchadores va a pasar por ese lado. Son personas que son, en definitiva, delincuentes, que son, sí, personas que, en definitiva, van a tener antecedentes, que van a poder ser perseguidos en tanto delincuentes. Sí, cuando nosotros, no es la primera vez que señalamos esto, en algunos casos hasta cae mal, porque te pueden colocar etiqueta de antisistema por ser un caprichoso nada más, ¿no? Que es una forma de anular claramente la discusión. Es decir, si se marcha de la manera que se marchó, yo no estoy objetando la marcha. Por el contrario. Lo que estoy diciendo es que cualquier situación que vaya en contra de las normas y los dispositivos que vos recién marcabas, que a priori sabés que está yendo contra eso, la pregunta que me hago es si sabemos que vamos contra eso, o es bien inercial, es instintivo. Bueno, si es instintivo, lo cual me parece una fuerza realmente interesante, no puede perder en algún punto cierta racionalidad. Y si no, alguien tiene que estar preparado para tener esa racionalidad. Si se hace una movilización como la que se hizo, y yo miro en algunos medios alternativos fotografías de compañeros y compañeras con su rostro, si el cartel fuera Monsanto, me parece una estupidez. Francamente me parece una estupidez. Porque si bien es una demostración de que, bueno, están ahí, lo pueden hacer de otra manera. Y hoy, una foto como la que tengo aquí enfrente le puede servir a la causa que la Policía Federal ya tiene en curso. Eso es lo que estoy diciendo. Porque después vamos a caer de comunicado en comunicado e irá Julián, otra compañera, podemos ir nosotros y hacemos notas. Pero están adentro. Ese es el punto. Yo digo accionar, pero tener una capacidad mínima de organización de saber qué es lo que se está haciendo. Lo de acá del martes, no es Gatica en Córdoba, ¿no? No es. En Córdoba puede ir cualquier organización, y aún así, cuando ya tenía cierta consolidación la asamblea, un día la policía fue y los levantó, los cagó a palos. Y después nosotros tomamos y podemos reproducir, pero los cagó a palos. Siendo que es una manifestación y una expresión que ha adquirido difusión hasta mundial, si querés. Lo que estoy planteando es que los riesgos en los que nos encontramos no pueden tener como respuesta una página de internet. Eso es lo que estoy diciendo. Y la calidad. La solidaridad no es una página de internet. Pero no solo eso, sino que la calidad de la respuesta, no en un nivel, ¿no?, de bueno o malo, sino quiero decir el sentido que se le da a la intervención en internet. Tiene un poco esto que vos decías, que a veces se confunde con cierta cuestión que tiene que ver con las redes sociales y todo esto que tiene que ver con el compartir con el otro, claro, una experiencia vital, ¿no? Cierta alegría, ¿no? Ciertas cuestiones que tienen que ver con compartir con compañeros, cosa que tiene que estar en la privacidad. Lo que pasa es que hay una confusión, y yo creo que no quiero referirme particularmente a nada, sino en general, hay una confusión entre lo privado y lo público. Claro. Y pareciera como que Facebook es privado, ¿no? Porque es mi Facebook y entonces yo comparto ahí las cosas que a mí me pasan en lo privado con otras personas que también comparten lo que le pasa. Y es algo público. Uh-huh. La confusión hace que en la militancia sea algo realmente muy riesgoso y algo muy peligroso, porque la verdad ya no hacen falta mucho más que eso para que no solo te armen una causa, sino además para que te persigan de una manera muy, muy, muy fácil. Bueno, nosotros no sabemos qué pasa con la causa Mercedes. Nosotros no sabemos qué pasa con una causa Mercedes. Sí, probablemente, ¿no? Probablemente esa causa debe estar caminando. Una de esas causas, las causas esas, quiero decir, Rubén se refiere a una causa que se abrió, una causa penal que se abrió por daños a la propiedad privada, que era simplemente una pintada en los momentos de movilización por el caso de la libertad de Eleni Marina en Mercedes. Uh-huh. Y se abrió una causa que, bueno, quedó, no pasó a mayores, no pasó nada, pero la causa está. Y las causas pueden ir acumulándose y bueno, y están ahí en el cajón para que en el momento en que sean necesarias para el poder y para la corporación judicial, pero también para mantener la paz social, bueno, la van a desempolvar y probablemente la van a poner en funcionamiento. Ya hay un antecedente, dirán. Y entonces a la hora de condenar o crear una causa, bueno, se sustancia con más datos y con más argumentos y más capacidad de acusar. Esto que por lo menos tenemos una consideración de que es importante, es el instrumento Facebook, si se toma como instrumento, forma parte de la revolución tecnológica, indudablemente, indudablemente. Yo no objeto eso, y mucho menos estoy diciendo que no existe una revolución tecnológica. Creo que es la cuarta revolución. Nosotros estamos viviendo esa cuarta revolución. El tema es para qué. El tema es para qué. Entonces, cuando hago referencia, y lo decía bien Bernardo, esa confusión entre lo público y lo privado, además de las grandes estructuras que se han montado en los últimos años, WikiLeaks es la mayor expresión de cómo un cerebro gigante lo que permite es absorber toda la información necesaria para ejercer lo que se llamó en la década del 70, 80 y 90 control social o una doctrina de seguridad nacional. Recuérdenlo. Anda por circulando, favor. Anda circulando por ahí la idea de que de la implantación de estos chips subcutáneos. Quiero decir, la posibilidad de que una persona pueda ser identificada y que lo que daría seguridad este es el paradigma con el cual está se arma, digamos, la utilidad de esto, la seguridad de que esta persona es esta persona, por lo cual, digamos, automatiza todas las cuestiones de seguridad de su propia casa. Entonces no puede entrar cualquiera a tu casa porque tiene que tener el chip que vos tenés. Toda esta cuestión tiene que ver claramente con si uno lo quiere poner de este modo, con un beneficio subsidiario al poder del Estado, que permite el disciplinamiento y la identificación de las personas de una manera fácil y ágil en los momentos que le resulte necesario. Lo que en algún momento nosotros puntualizábamos en relación a la tarjeta SUBE, por ejemplo, si bien no pudo ser implementado, ¿no? Iba en esa misma dirección. ¿Cuáles son los datos que se utilizan fundamentales en cualquier causa penal? Los mensajes de texto del teléfono y la tarjeta SUBE para identificar dónde estuvo esta persona. Estuvo, claro. Estos son datos que se utilizan diariamente. Entonces, cualquier tipo de persecución política que vaya a llevar adelante el Estado, ya sea el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, cualquier forma del Estado que tenga la intención de perseguir políticamente a una persona por cuestiones ideológicas, ¿no? Lo va a hacer con esas herramientas que ha construido con mucho trabajo, con mucho análisis y con políticas públicas concretas. No lo ha podido implementar la SUBE, pero a nadie le pareció raro, ¿no? A nadie le pareció, o por lo menos a una minoría le pareció algo que iba contra las libertades de las personas, ¿no? No sé, en algún momento lo implementarán. Yo creo que está dado todo para que lo hagan. Fíjate algo que tiene que ver con esto. Era como un documento, decían. Es un documento. Nosotros arrancamos el programa leyendo a Silvana Melo. Y qué, ¿no?, randazo, ¿viste? Después charlamos con Rita Liempe. ¿No? Entonces, Rita Liempe decía algo que es muy significativo de este tiempo. Miren, no es una cuestión de cupos, es de porcentajes. Ahora, en eso hay que incorporar algo que ocurrió y que es una decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que parte de una, ya es una arquitectura, es un edificio, que es la bancarización. La bancarización es la tarjetización, es decir, un hombre es con la tarjeta en la mano. Que ya empezó con el tiempo de Caballo. Esto, empezó, ¿no?, con el tiempo de Caballo y hoy etcétera. El plan Más Vida es una tarjeta. Esa tarjeta va a nombre de Bernardo, ¿no? Entonces, con esa tarjeta va al supermercado y compra un litro de leche. Y si perdés la tarjeta, qué problema. Bueno, implantamos un chip. Esperá que te mandamos una tarjeta. Me parece que el Servicio Alimentario Escolar va para ese lado. Y entonces todo será una gran tarjeta. Y solamente con esa gran tarjeta, imaginemos los desarrollos tecnológicos, se puede determinar qué come esa persona, ¿no? ¿En qué gasta el dinero de esa persona? Y entonces, ¿dónde lo gasta? ¿Dónde lo gastó? Y yo recuerdo algo, estimada audiencia, lo escuché en la sala de sesiones del Consejo Deliberante, en la voz de Claudia Seff, en una rendición de cuentas, ¿no?, que dice, a esta persona se le dio un subsidio y fue y compró hamburguesas Patty, la misma que ahora se va a Santa Fe y deja 200 tipos tirados en la calle, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué compró hamburguesas Patty si con ese dinero podía haber comprado carne picada y hacer muchas hamburguesas? Eso lo viví. Ustedes imaginen un segundo que con todo el sistema de bancarización, toda una tarjeta, un gobierno puede saber qué haces vos con tu vida, que puede ser más o menos miserable, y administrar esa miseria. Eso es lo que está pasando. Y cuando yo digo que hace tiempo que no tenemos categorías, es que tampoco queremos buscar las categorías. Creemos que podemos entender el momento con, conceptos ya del pasado que han sido muy útiles y que para este momento no alcanzan. Es más, al no estar buscando ese camino, nos equivocamos midiendo el presente con esas categorías del pasado. Nos equivocamos porque ocurre todo esto que estamos hablando. Y es cierto, y es real, no es una locura, está pasando. algunas herramientas que en alguna época fueron útiles, que tiene que ver con la tecnología y que aún pueden serlo, es lo que nos lleva a una confusión en la cual terminamos entregándonos al poder del establishment, porque en algún momento, 2001, 2002, Internet, que recién estaba popularizándose, los celulares, que también estaban empezando a popularizarse, fueron herramientas indimedia, fue una herramienta de comunicación que sirvió a muchos militantes para estar conectados con luchas que estaban lejos, pero que de todos modos no nos hacía perder la conciencia de que la información y la verdadera información estaba en el boca a boca de los propios militantes. Y nos fuimos dando cuenta que estábamos perdiendo poder en la calle, quiero decir, este poder popular contrahegemónico que se había conformado luego del 2001, 2002, 2003, que estábamos perdiendo poder cuando empezamos a darnos cuenta que empezábamos a saber de la realidad a través de los medios, no a través del boca a boca. Entonces, cuando eso empezaba a suceder, era un medidor de que estábamos perdiendo la calle. Pero más allá de esto, Internet sirvió justamente para esto, y también, bueno, el momento en que se empezaban a popularizar los mails también servía como para mantener cierta información necesaria para llevar adelante reuniones, etcétera. Los celulares, si bien no todo el mundo tenía celular, y eran escasos los celulares en el 2001. Esto a veces hay que puntualizarlo porque hay chicos jóvenes, ¿no?, que no tienen conciencia de las diferencias que había en la militancia social diaria. Los celulares no eran populares, no todo el mundo tenía celular, eran menos en los sectores populares, y si bien lo que posibilitaba el tener celular era que a nivel de cierta dirigencia y de ciertos referentes hubiera una comunicación, ¿no?, que permitía de este modo a ese nivel tener acceso a medios y tener acceso a una comunicación entre referentes y dirigentes. Ahora, nunca siempre se tuvo cierto recelo en relación a esto, porque además, bueno, daba cuenta de cierta cuestión que tiene que ver con la comodidad, ¿no? En ese momento el celular era una cuestión, era como un símbolo, ¿no?, del tener plata, bueno, todas estas cuestiones que en algún momento tenían los celulares. Pero de todos modos, y volviendo a la idea que estaba queriendo expresar, es que las herramientas que en una época pueden servir y son útiles, pueden seguir sirviendo, pero obviamente aquellos que están en lugares de poder no se quedan con los brazos cruzados. Y son esas mismas herramientas que empiezan a ser importantes para la organización popular, se terminan transformando en enemigos para nosotros, que nos empiezan a jugar en contra. Y bueno, esto es lo que está empezando a suceder, porque también recordemos que algo que también es de dominio público y que a veces en ciertos ambientes de militancia se tiene como un mito, pero que no lo es, que a través del celular nos pueden ubicar, pueden saber dónde estamos. A través del celular nos pueden escuchar a pesar de que el celular esté apagado. Hay capacidad, los medios masivos incluso han dado difusión a esto, ¿no? Que la capacidad que se tiene de hacer funcionar un celular como un modo de escuchar conversaciones es algo tecnológicamente muy posible y fácilmente realizable por gente que tiene los medios. Sí, en todo esto que nos tomamos hoy el espacio como para charlar con ustedes y hablar entre nosotros aquí en el estudio, por lo menos de mi parte, no tiene como génesis que tenemos algún tipo de valor o que somos importantes. No estoy hablando desde ese lugar o porque estamos delante de un micrófono. Estoy hablando de lo que puede apasionar a cualquier cerebro perverso y sobre todo un gobierno, de saber y tener la información para controlar la vida. Porque las ambiciones, sobre todo por aquello de que el hombre es el lobo del hombre, si quieren ustedes, siempre han estado ahí. Miren, cualquier película que busquen, trabaja dos ejes, el bien y el mal, siempre, ¿no? Los buenos y los malos, los salvadores, los héroes y los villanos. Pero tan solo imaginemos un segundo que un grupo de hombres tiene la capacidad tecnológicamente de saber cómo vivimos cada uno de nosotros. ¿Imaginan por un minuto qué poder siente ese grupo de hombres de administrar la información de millones de personas y decidir hacer algo con esa información? Bueno, repasen un poco la historia y se van a dar cuenta de las búsquedas y los genocidios a los que hemos asistido, que tiene que ver con eso, con el controlar y dominar. Hoy nos abrazamos a la dominación. Rulli la semana pasada dijo algo que me parece muy valioso. Legitimamos al otro porque creemos que no hay otra opción. Y el ejemplo más acabado me parece más fuerte que dio, ¿no? Más completo, por lo menos para mí, más completo. Es que, claro, en este tiempo, si Monsanto se sienta a una mesa con el Mocase, ¿uno qué imaginaría? Que el Mocase va a decir, ustedes nos están matando. Eso es lo que uno imagina. Yo imagino eso. O deseo eso. Pero no se sentó el Mocase para decir eso. Tal vez lo dijo, pero ¿qué hay para nosotros? Entonces, en el que hay para nosotros puede ser la agricultura familiar y está Pérsico. Y dice desde el grupo de reflexión rural, la verdad es que no estaría mal, ¿no? Uno puede objetar, pero no está mal. El tema es que después sacan un documento y dicen que pueden coexistir un modelo que es bestial con uno que es de subsistencia para un grupo que es privilegiado. Allí está lo medular. Que un vasto sector de la militancia siente el privilegio y se siente privilegiado de participar de esto, ¿no? Y desde ese lugar arrancar en un proceso muy lento para llegar a una correlación de fuerza. El tema es que nos están matando. Con lo cual estoy diciendo que ese sector de militancia se siente privilegiado y convalida el saqueo y el horror. Por eso lo que hemos intentado hacer en este momento es arrancar de lo que ocurrió el martes para subrayar una vez más aquello que nos inquieta. Y por supuesto decir esto significa que debemos tomar algunos cuidados, no porque seamos importantes, sino porque hemos entregado gran parte de la capacidad que teníamos acumulada en tiempos de resistencia y de peleas, le hemos dejado esa capacidad para que la administren otros. Puede decirse el Estado, yo puedo decir el gobierno, hasta puedo decir algunos sectores propios del gobierno. Yo creo que efectivamente para el poder y en el escenario en el cual estamos viviendo no somos importantes. Ahora, yo creo que para nosotros, para los sectores populares, todos somos importantes desde nuestra perspectiva y que cuidarnos y cuidar al compañero es una prioridad y la prioridad número uno. Efectivamente, lo que acabas de decir va al punto de creer que no somos ni importantes, ni valiosos, ni nada. Somos un número. Y por lo tanto podemos deambular por la vida como si nada ocurriese. Efectivamente, allí está el eje, que sin menospreciarnos, pero valernos como seres humanos, como compañeros, tenemos que tener los recaudos necesarios. No porque seamos importantes, sino porque cualquier cosa que intente hacerse contrario a las reglas que va estableciendo un sistema que es claramente de dominación y de represión, cualquier acto, por más pequeño que sea, va a ser tomado como una gran rebelión. Y eso es lo que nos está faltando. Entender que el más mínimo acto puede ser transformado mañana como una gran amenaza y un acto sedicioso contra la nación, que ya no nos pertenece. En realidad nunca nos perteneció, en términos populares. Nunca nos perteneció. Bueno, gringos, son 11 y 10 de la mañana. Si no estoy mal, acá en el reloj. Bueno, un separado y nos vamos. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos ratificar la nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, nos despedimos y quería tan solo contar, son dos minutos. Ayer cuando terminamos el programa, bueno, me fui con un compañero hasta Cuartel Quinto. Ingresamos por la calle Conscripto Bernardi, que es la calle, para mí es la mejor calle asfaltada que tiene Cuartel Quinto. No, mirá que pasan todos los días camiones y no veo un solo bache ahí. Es decir, hicieron un buen asfalto, eso demuestra que cuando quieren hacer las cosas bien, las pueden hacer. Se pensó en un buen asfalto para que los camiones puedan transitar. ¿Es asfalto o hormigón? Tiene que ser hormigón, tiene que ser hormigón. Sí, bueno, me refería a eso. Sí, es una muy buena calle. No encontrás un bache en los 1000 metros que separan de la ruta 24 y donde están depositando, yo tendría que decir ramas. Si cierro los ojos así digo ramas. Yo vi ramas. El tema es que no vi ramas solamente, no vimos con el compañero que fuimos. Ramas. Y había un señor, un trabajador municipal, una cara muy curtida, el frío castiga, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, yo hace un par de años estoy acá, yo voy a hablar desde que estoy, no de lo que pasó antes, estoy hablando de la cava de Estefania, ¿eh? Y yo quiero un relleno ecológico, decía, yo trabajo para un relleno ecológico. Porque vivo en Moreno, mis hijos viven en Moreno, mis nietos viven en Moreno. La verdad que fue una buena manifestación. Después que lo haga, es otra historia porque no está en su capacidad, no intelectual, estoy diciendo, ¿no? Su capacidad logística de garantizar eso. ¿Por qué? Porque todos los montículos que hay en los barrios de ramas que se mezclan con la basura porque el trébol no levanta la basura, todo eso va allá. El laburante de la municipalidad puede clasificar, puede abrir la bolsa negra y decir, no, esto es basura, entonces lo mandamos al depósito que está en Cuartel Quinto, que tiene el trébol. ¿Qué sería un relleno ecológico? Perdón. Ramas, ramas, cascotes, ningún elemento lixiviado, es decir, pinturas, todo lo que sobra de obra, eso debería reclasificarse, de allí la tasa de derecho volcado tenía que ver con esto. No, ahí lo que se deposita, vos imaginate. Mm. Que son todos los camiones que tiene la municipalidad, no sé si son tantos, pero que levantan las ramas en cada punto del distrito de Moreno y van a esa cava. ¿Sí? Todo eso se deposita en la cava. Desde ya que lo que vimos no era solamente ramas, no es basura domiciliaria, neumáticos, cuestiones inherentes a lo tecnológico. Y la calle Conscripto Bernardi, cuando termine el asfalto, se vuelve de ripio, más adelante de tierra, y va creciendo tanto lo que se deposita allí, que cuando llueve, al ponerse barro para contener, ese barro, ¿qué hace? Se desplaza hacia la calle y se vuelve un lodazal, ¿no? Entonces, la fotografía de ayer, para mí, fue una cava que está fuera de control, que claramente es un basurero. Por más que tengan buenas intenciones, hay un solo camión con batea que tiene la municipalidad, es como una especie de semi, ¿verdad? En donde se sacan las ramas que se depositan allí para llevarla, imagino, al Parque Los Robles para meterla en la máquina de chipeado. Claro, pero es que no va solamente la rama. Entonces hay una circulación de la basura en los dos niveles, digo la cava y digo el Parque Los Robles. Pero además de la foto, porque pudimos ingresar a un sector que es donde se tiene que rellenar. Del otro lado ya hay casas. Hay un gran basurero, una calle paralela a Conscripto Bernardi que ya no se puede cruzar. Es decir, la única comunicación que tienen los vecinos de 23 de diciembre, más o menos firme, es esta calle. Llueve y no se pueden conectar con la ruta. ¿Mm? Es que eran 4 personas, las que hablaban ayer con nosotros, que era Mauricio, Cristina y Daniel. Bueno, eran 5 personas, no 4, eran 5. Y ellas estaban ahí, esas personas de ese grupo estaban allí, viendo qué hacía el camión, una grúa, una pala, que llevaba las ramas a la batea, ¿no? Y es la desolación y el abandono. es como pelear contra algo que no tiene nombre, porque el hombre, el muchacho que estaba ahí de la municipalidad decía, ellos tienen razón, tienen mucha razón en lo que plantean. Ahora, ellos en la casa tiran la basura ¿en dónde? Y entonces el concepto es que todo es responsabilidad de todos. Si aquí no hay culpables, ¿no? Todos somos responsables, entonces el resultado es que la cava es un gran foco infeccioso, que la municipalidad tiene esa manifestación allí de cuatro operarios que hacen lo que pueden y que receptan la mugre que levantan los trabajadores de la municipalidad de esa basura que no levanta el trébol. Esa es la conclusión. Y la verdad que por momentos es desolador, Desolador. La cuestión que tiene que ver con los barrios y la desidia y además justamente esto de la frazada corta que sigue primando en todas las áreas que tengan que ver con los sectores populares y las condiciones de vida de los sectores populares. Llegó un mensaje en relación al tema que estábamos tratando anteriormente, que estábamos charlando con Rubén. Dice, creo que las redes sociales son una herramienta para socializar la información. Esto dice un oyente, Cintia. Bien. Manda un mensaje. Muy bien. Sí, se socializa la información, pero además de eso no es lo único, y es lo que estábamos tratando de reflexionar, no es lo único. Ningún instrumento de este nivel y de esta amplitud es para socializar la información. Y además, información útil, ¿para quién? ¿Para quién? Bueno, nos vamos, gringo. Nos vamos. Nos vamos. Chao, hasta... ¿Qué hacemos? Mañana, el lunes, me parece. Parece que va a ser el lunes. Vamos a descansar. Estamos ahí. Vamos a ver si mañana... Nos vamos, porque si no el mensaje dice que mañana lo hacemos. Nos vamos. Chao. Nos vamos. Hasta mañana. O hasta el lunes. Nos vamos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.